verdad la que esperabas escuchar. Las lenguas hoy se sueltan y no es casualidad. Las ollas se destapan, las tapas se desollan y esta argolla no se embrolla. Si fuera paranoia, no hay shoya, solo ganas de salir a vencer y retorcer nuevamente cráneos y prevalecer en el MIC. Yo lo hice como quise y ahora vienes con matices. Dices somos aprendices, quieres pasarte guapo con nosotros, no se apagó. Terminarás perdido y sin amigos como el sapo, o de indigentes mentes sirviendo el mismo trago. ¿Qué has hecho por el hip hop? Dime, no seas tan vago. Yo solo veo a magos sin varitas mágicas mientras destaco y te empaco creando stis de Paco. Sin darme el taco, sigo bailando nuevos tangos, nueva banda y otros cambios, dos tercios más siete changos. Representando la verdad, soy portavoz sin comercializar sexo, drogas o religión, o de ser el mejor expositor del género. No es necesario decirlo, hay que ver para creerlo. Esta es la verdad, la que esperabas escuchar. Las lenguas hoy se sueltan y no es casualidad. Las ollas se destapan, las tapas se desollan, esta argolla no te embrolla así, fuera paranoia. Esta es la verdad, la que esperabas escuchar. Las lenguas hoy se sueltan y no es casualidad. Las ollas se destapan, las tapas se desollan, esta argolla no te embrolla así, fuera paranoia. Volar como las aves, pues la verdad os hará libre y eso todos ya lo saben. Vamos, mírame a los ojos, pon las barbas en remojo. Te crees que eres gran cosa, pero es algo paradojo. ¿Qué creíste? ¿Que esto era fácil? Te jodiste. El mundo de la música a veces se torna gris. Y la verdad, con tanto titiritero manejando los medios, quizá para ti ya no hay remedio. Que todo el mundo aprenda de mi pequeña ofrenda, y a los que se quedaron silbando en la senda, comprenda, tome la rienda y venda, que la verdad siempre se mantenga. Porque apenas comenzaste a hacer pininos, te creíste que eres libre y orgulloso como el pino. Pero si ni siquiera reconoce tus raíces, estarás condenado en el mundo de los infelices. Aquí estoy otra vez desde la cuna de los mayas, cantándole a mis payas y gobiernos que los acallan. Pero vaya, no vaya yo a perder la sensación cuando mis pies pisaron la cima del merendón. Por muchas cosas malas que nos pase, no la hace, no hay nadie quien detenga y que nos pare el desenlace. Esta es la verdad, la que esperabas escuchar. Las lenguas hoy se sueltan y no es casualidad. Las ollas se destapan, las tapas se desollan, esta argolla no te embrolla así, fuera paranoia. Esta es la verdad, la que esperabas escuchar. Las lenguas hoy se sueltan y no es casualidad. Las ollas se destapan, las tapas se desollan, esta argolla no te embrolla así, fuera paranoia. Esta es la verdad, la que esperabas escuchar. Las lenguas hoy se sueltan y no es casualidad. Las ollas se destapan, las tapas se desollan, esta argolla no te embrolla así, fuera paranoia. Esta es la verdad, la que esperabas escuchar. Las lenguas hoy se sueltan y no es casualidad. Las ollas se destapan, las tapas se desollan, esta argolla no te embrolla así, fuera paranoia.